que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Chicharito ya es papá. El futbolista mexicano dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram y publicó una imagen en la que aparece con su pareja, la modelo Sarah Cohen, y Noah, su bebé. El delantero pidió estar fuera de la Copa Oro para disfrutar este momento. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.